Y para hablar de este tema estamos comunicados con la presidenta del Consejo Escolar de Morón, que es Raquel Lopotejo. Buenas tardes, Raquel. Omar Moretti de Freeway la saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando, es una nota que venimos haciendo siempre en el comienzo de clases, queremos saber en cada distrito cómo se dio el inicio, y bueno, para eso justamente te convocamos. ¿Cuántos chicos empezaron las clases en Morón? ¿Tenés idea? Sé la matrícula de Morón. En Morón hay 100.000 alumnos, 50.000 en escuelas públicas y 50.000 en escuelas privadas. 100.000 alumnos. ¿Y qué cantidad de colegios? Más o menos la misma cantidad de públicos y privados, 200 instituciones en escuelas públicas y 200 en privadas. ¿Las escuelas privadas dependen del Consejo Escolar también? No, las escuelas privadas dependen de su jefa de inspectores, de DIPRESGEP. Perfecto. Bueno, entonces dediquémonos a las escuelas que tienen que ver, que dependen del Consejo Escolar de Morón. Igualmente las escuelas... Son provinciales, no son municipales, ¿no? La de Morón. Las escuelas de... En Morón hay escuelas provinciales y hay escuelas municipales también. Perfecto. ¿Y cómo está el tema edilicio en Morón? Nosotros tenemos muchos partidos, bueno, que cubrimos con la radio y tenemos diferentes realidades. No sé, en La Matanza, por ejemplo, hay gran cantidad de escuelas que faltas de infraestructura. Estamos hablando de escuelas que no tienen vidrios, escuelas que no tienen agua, por ejemplo. El tema en Morón, ¿cómo está? No, en Morón ese tema de la seguridad del chico, de la seguridad, todo en lo que refiere a instalación de gas, electricidad, y el tema de vidrios, eso está más o menos al día. Siempre hay que reponer y mantener. Pero hay graves déficits estructurales en los edificios, porque justamente Morón es un distrito muy viejo, las escuelas son de hace muchísimos años, y bueno, tienen grandes deficiencias en techos y hay filtraciones, y esto deterioró generalmente la estructura en sí de la escuela. Y por otro lado, para dar cumplimiento a la Ley de Educación 13.688, hacen falta la construcción de edificios escolares para el nivel inicial, para garantizar la obligatoriedad, y para el nivel secundario. Raquel, buenas tardes. Javier Alessandro le habla. Hola, sí, buenas tardes. Bien. Teniendo en cuenta todas estas reformas que hay que hacer y el Estado, que se sabe, Morón es un municipio con más de 200 años de historia, y las escuelas, obviamente, están para eso. ¿Tiene Morón el presupuesto para poder encarar eso, o viene desde la provincia, desde la nación, el presupuesto necesario para poder encarar lo que hay que hacer, o se está trabajando con un cierto déficit? Mira, siempre se está trabajando con déficit. Es más, a veces nosotros decimos que nos financiamos con los propios proveedores, porque son ellos los que adelantan la obra y después se les paga cuando venga la partida. Por empezar, los consejos escolares en toda la provincia están reglamentados en el artículo 203 de la Constitución Nacional. Somos organismos desconcentrados, o sea que no manejamos fondos propios, sino que gestionamos los fondos en la provincia de Buenos Aires. Así que y los administramos y decidimos las prioridades. Con relación a los fondos en Morón, son insuficientes, por lo que ya te dije, porque el arreglo de un techo en una escuela histórica que es totalmente de tejas y que tiene 100 metros de frente por 50 de fondo es una fortuna, y sin embargo hay varias escuelas en esta situación. Y otra de las cosas que ya no tiene tanto que ver con la infraestructura, sino que es más con la cuestión programática o de la enseñanza. Este año, si no tengo mal entendido, porque ya la verdad uno se pierde con todos los últimos cambios que hubo en los programas de educación, este año hubo una nueva reforma en lo que son los niveles de la educación primaria, secundaria. Hoy, al día de hoy, a una semana de haber iniciado las clases de la primaria y a una semana de iniciarlas la secundaria o el polimodal, ¿cuáles son los niveles que se estudian en la provincia de Buenos Aires? Los niveles que... Vos me estás preguntando qué fija la Ley de Educación. Claro. Bueno, la Ley de Educación fija 2 años obligatorios para inicial, 4 y 5, pero sin embargo hay jardines que ofrecen escolaridad desde los 2 años, sí. Provinciales me estoy refiriendo, ¿no? Después la municipalidad con jardines propios aborda el nivel maternal. Después 6 años de primaria, 6 de secundario. Uh-huh. O sea, el polimodal ya no vuelve a aparecer más. No vuelve a aparecer más. Yo te quiero decir que, bueno, es cierto que es difícil con estos cambios que se dieron visualizar, pero este no es un cambio más. Este no es un cambio más. Este es un cambio de fondo, profundo, y que apunta justamente a la equidad educativa y a garantizar que todos los chicos puedan tener la prestación de la estimulación y la educación 4 y 5, que no tienen acceso en muchos sectores, la primaria, que mínimamente está garantizada, si bien hay todavía, aunque no se crea en este siglo, todavía hay desertores, uh-huh. Es el 0,1, pero bueno, hay. Y después el nivel secundario, que bueno, ahora es obligatorio, así que el desafío que plantea la ley es garantizar esa obligatoriedad. ¿Y las escuelas cómo? Porque, o sea, ante tantos cambios que hubo, tenemos en cuenta que entonces en la provincia de Buenos Aires hasta hace un año y medio, había escuelas que eran del nivel medio, que eran solamente polimodal y tenían 3 años. Sí. Hoy infiero que esas escuelas, siguiendo perteneciendo al nivel medio, van a tener que abarcar ahora 6 años. Ajá. Las escuelas medias en la provincia de Buenos Aires o en el municipio de Morón, que es lo que manejan ustedes, ¿están en condiciones de poder hacer este cambio? Mira, nosotros tenemos, desde el Consejo Escolar hicimos un estudio acerca de todo eso para... La ley no es de este año, es del 2007. Lo que pasa que, bueno, se está implementando y este año lo que se implementaría es el cuarto año del nivel secundario, ¿no? Uh-huh. El estudio que hicimos en Morón tiene una visión estratégica para dar cumplimiento a la ley utilizando los recursos que hay en Morón, edilicios y la evolución de la matrícula. Sí. En Morón se da que muchas de las escuelas polimodales están en unidades académicas o en manzanas en donde funciona la secundaria básica. Sí. Así que con una simple resolución, como ya hay 3 en Morón, se crea el secundario de 6 años. Uh-huh. Lo que pasa que las 15 escuelas medias polimodales que hay en Morón, que funcionan de día, no son insuficientes para garantizar la obligatoriedad, teniendo en cuenta que Morón es un distrito en que el 40% más o menos de la matrícula de secundaria de polimodal viene de otros distritos. Sí. Por el prestigio de las escuelas, porque acá hay 4 grandes escuelas técnicas muy antiguas. Entonces, el desafío es que todos los chicos de Morón o los que eligen Morón para estudiar tengan las condiciones de acá a poco tiempo para que tengan su educación de calidad, que la educación de las escuelas públicas es de calidad, y su terminalidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hoy ante este panorama, antes de la vieja reforma de Giannettazio, con la secundaria, había bachiller, había perito comercial, había escuela técnica, con el polimodal también se había mantenido eso, se redujo a 3 años la especialización. Hoy, ¿cuántos son los años para cursar, no sé, un perito mercantil o como se llama ahora, una escuela técnica? Se llama escuela secundaria. Sí. ¿No hay más diferenciaciones? ¿No hay diferenciaciones más? Sí, se llama escuela secundaria. Sí. La escuela de 6 años es escuela secundaria. Y después lo que hay son modalidades, son uh-huh. 7 modalidades que abarcarían las viejas escuelas comerciales, bachilleres, pero con orientaciones sí. en ciencias naturales y exactas, en uh-huh. ciencias sociales y hasta en educación física. Sí. Y ahora, ¿estas orientaciones es un poco como volver al viejo esquema? No, porque primero que el viejo esquema era un secundario de 5 años con 3 de básico y 2 de superior, y este esquema son 6 años, 3 de básico y 3 de superior. Sí. Y esas los currículums se están terminando de elaborar, o sea, vos fíjate que recién este año se va a implementar el cuarto año, faltan quinto y sexto, y sí, se van a reforzar las materias afines con la especialidad elegida. Eso es más o menos la orientación que se va a dar. Raquel, para finalizar por ahí, para tener un poco más idea de lo que estamos hablando, ¿qué nivel de abandono hay en los colegios de Morón, en primaria y en secundaria? ¿Ustedes tienen números del año pasado, cifras? Ah, de deserción. De deserción, sí. Estaba hablando con los inspectores de la rama de psicología y ellos estiman en secundario un abandono de un 40%. Pero eso ya te digo, en Morón es muy difícil de saber si no se hace el seguimiento alumno por alumno. No se puede manejar cifras globales porque si bien tenemos 16.000 alumnos en primaria en Morón, sí, que son chicos de Morón generalmente, aunque vienen de otros distritos, tenemos 20.000 en secundario. O sea, numéricamente... Esos 4.000 chicos vienen de otros distritos. Exacto. Cercanos. No, y hay algunos de Morón, de los 16.000, que no van al secundario. Sí. Y los que vienen de otros distritos son más. Ya sí. Te digo que es un 35-40% que vienen. Así que hay que hacer el seguimiento. Pero hablando con los inspectores que tienen ese seguimiento, el nivel de abandono, como decís vos, o de no seguimiento, de no terminar el secundario, es un 40%. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. No, de nada, buenas tardes. Bueno, estabas escuchando a Raquel Lopotejo, que es presidenta del Consejo Escolar de Morón, dando